Good morning, Reguard. Here we are again. This is a test. James, you have to say that it's not a test and that it's live. Yeah, but today this is a test. Muchas gracias, Carolina, para enviar en primer lugar, en primer look, la cápsula de hoy que llama de Tantra y relajación, habla de Tantra y relajación. Y yo me doy cuenta que sí es un test, porque muchas gracias también a ti, Carolina, tú has enviado micrófonos y auriculares. Y va a ser un test esta emisión, un poco del equipo también. Y ya yo veo que los gran auriculares que tú has enviado, los rojo y negros, son más confortables, al menos para mi cabeza y mis orejas. Yo imaginé porque son más grandes, pero son menos fuertes en el sonido. Y yo me doy cuenta ahora que yo no puedo entender, ya somos muy, muy volumen alto. Y el otro que está conectado a la misma conexión está mucho, mucho más fuerte, yo creo demasiado fuerte si compartimos los dos. Entonces, primera cosa que va a cambiar en la primera canción es que va a recambiar auriculares y después vamos a probar micrófonos juntos. Ahora yo soy en el micrófono de la cámara, el provisional con que habíamos empezado la radio Reguard, y qué suerte que todo eso ha funcionado con equipo que teníamos ya. Pero podemos mejorar y esta emisión va a ser una emisión más técnica para probar las cosas, el material. Muchas gracias también a Muluk para traer los paquetes del correo hasta el estudio Centrada 2 hoy. Y una otra vez, qué timing, yo estaba en el medio de salir con el Nini en el sol y en el medio de abrir la puerta cuando el Muluk estaba delante. Y no es la primera vez, entonces, viajero del tiempo, saludos del departamento urbano a arriba en la montaña, querido Reguard, y todos los otros que son ahí, saludos, y también saludos a ti, donde tú estás, en una ciudad o posiblemente hasta Indonesia, no sabemos. Con la radio internet comunitaria todo está posible. Por la música yo no he descargado nada nuevo porque nuestro disco Rhythm de ayer del dúo francés ¿cómo estaba? Zion ¿cómo se llaman? Zion Dirty Sound, exactamente. Zion Sonido Sucio. Vamos a escuchar las canciones que ayer no teníamos tiempo. Una primera se llama Celebrity Dub. Disfruta. In a jungle, you're just soldier. In a the city, celebrity fever. Lost in a jungle, you're just soldier. In a the city, celebrity fever. We'll be right back. city, celebrity fever. Lost in a jungle, you just soldier. In a the city, celebrity fever. Lost. Entonces, decía que tenemos una cápsula de la Carolina que ha enviado que va a hablar de tantra y de relajación. Y un gran, gran merci a la Carolina para enviar cápsulas en ese tiempo desde el estudio Pineda. Es una gran ayuda. Y también para todos a saber es que ahora en el estudio Senterada 2 tenemos 5 micrófonos, no todos conectados en el mismo tiempo, pero ahora parece que podemos conectar 2 en el mismo tiempo. Ya está eso. Todo el material. Y la Carolina trabaja en el estudio Pineda, que está más o menos en liquidación, con material provisional, y ha enviado una otra gran cápsula de 20 minutos o 21 y medio. Muchas, muchas gracias. Besitos. Mua, y abrazo. Los 5 micrófonos son tuyos. Bon dia, bona tarda, bona nit. Com estàs? Com et sents avui? Gràcies per escoltar-nos.

Wow, buena, buena cápsula, muchas, muchas gracias. Y el bring no pasaré más porque tenemos una nueva regla para Radio Reguard, que es no móviles en el estudio. Entonces, así se arreglan las cosas de manera inatendue. No que yo ha esperado eso. Yo no sé si tú puedes entender, pero ahora yo soy en un otro micrófono y para que podamos reescuchar y comparar, y si tú estás escuchando puedes ya decir, este micrófono es mejor que el normal que yo he utilizado hasta ahora, el micrófono de cámara, o no. Eso es un micrófono condensador con conexión Kinch al ordenador. Tenemos también un otro que es muy listo. Normalmente no puedo conectar dos micrófonos, pero puedo conectar un con un Kinch y un con un USB. Y el otro es USB. Vamos a probar después la otra canción, la próxima canción. También Design Dirty Sound, Murja Warriors Mendelian in Zion. Disfruta. Thank you. Yo escolto Radio Reguard. Wow. Okay. Tenemos después unas otras canciones de ese dúo francés, pero ahora es parte técnica de la emisión. Muchas gracias, Carolina, para escribir que el sonido parece bien, pero tú no puedes oír una diferencia. Una cosa es clara, con este micrófono ahora el sonido aquí en los auriculares, en los pequeños redondos, está muy bueno y no tenemos el psh que teníamos en el otro setup. Entonces eso es mucho, mucho más confortable para trabajar. Y la cosa es que los otros auriculares, los más grandes, negros y rojos, yo he probado una otra vez y parece que no tienen un buen sonido. Muy difícil a entender la voz y somos ya muy alto en el volumen. Pero los pequeños, o más pequeños, los redondos, son muy, muy buenos. Yo no pruebo esos micrófonos integrados en los auriculares porque normalmente no son a comparar con micrófonos condensadores que tenemos en la mesa ahora. Y antes de la próxima canción, vamos a hacer juntos un pequeño test. Porque este micrófono ahora es el micrófono con la espuma roja y está conectado con Kinch. Y ahora vamos a poner el segundo micrófono. De vuelta al micrófono análogo conectado directamente a la entrada del ordenador, y con eso yo creo que parecía una posibilidad profesional para dos micrófonos en el ordenador sin mixer. Yo creo que no funcionaré. Yo después la emisión puede ser que yo voy a mirar si yo puedo arreglar ese problema. Momento, vamos a bajar un poco el volumen del segundo, el micrófono USB, y yo voy a probar una otra vez si podría funcionar ahora. Un momento, cambiamos. De vuelta en el otro micrófono, sí, eso. Es de verdad que dicen, análogo es mejor, eso es la razón por un mixer, porque entonces todos los micrófonos, el mixer y todo está análogo y únicamente tiene una conexión en dirección del ordenador para pasar el resultado mezclado de sonidos de los hasta que yo creo ahora el Behringer 4 entradas para micrófonos con Phantom Power, luz fantomo para micrófonos condensadores profesionales, y dos entradas auxiliares, una que podemos utilizar por un móvil o de preferencia una línea telefónica fija, y el otro que podemos utilizar para posiblemente conectar algo con un tornodiscos a veces o algo con eso. Eso yo creo que para hacer la radio más profesional va a ser el próximo paso. Y yo soy un poco triste porque yo pensaba que, wow, de verdad, con dos micrófonos, y si eso funciona conectado directamente al ordenador sin mixer, sería bien, sería un trasto menos. Y con dos micrófonos podemos hacer radio, pero parece que no. Yo voy a integrar un poco la nueva información, próxima canción, que se llama Melódica Fever, fiebre melódica. Voilà, esos son los textos. No es malo, porque de dos auriculares y dos micrófonos Ahora tenemos un micrófono que yo creo que es bien, micrófono condensador, funciona bien, conectado con Kinch, entonces análogo al ordenador, y tenemos una pareja de auriculares, los pequeños redondos, muy buenas, el sonido es bueno, yo puedo entender la mezcla que sale del ordenador, yo puedo entender la voz, muy bueno, no hay interferencia, no hay toda la gente que ya estaban en el estudio Reguard o Senterada 1 y que tenían los auriculares en su cabeza, conocen ese ruido un poco raro que estaba más presente en la transmisión final, pero muy presente en los auriculares de estudio y una molesta. Entonces, eso parece arreglado. Sí, y la otra cosa es que si queremos conectar más micrófonos o también un teléfono, etc., entonces va a ser que la radio Reguard desea y podemos decir necesita para crecer un mixer. Pero eso no es una gran cosa de verdad, ya somos en búsqueda y tenemos ideas cómo vamos a hacer eso. Y entonces la última canción que tú no conoces hasta ahora de ese disco, que se llama Teach Them to Survive. Yo creo que yo no puedo hacer un acento jamaicano. No, Teach Them to Survive, no. No es bueno. Entonces, escucha tú mismo. Them and suffer too long. Tell the youth be careful in a wicked Babylon. Tell the youth be careful. Show them how to live in a world of gun crime. Tell the youth be careful. No love them promote. Violence around them promote. Now peace no love them promote. Violence around. Tell the youth be careful. Suffer them and suffer them and suffer too long. Tell the youth be careful. In a wicked Babylon. Tell the youth be careful. Show them how to live in a world of wrong crime. Please teach them to survive. No longer. Now set and sit down, punish all that. Them promote violence around them promote. Now peace, no love them promote violence around. Tell the youth be careful. Suffer them and suffer too long. Tell the youth be careful in a wicked Babylon. Tell the youth be careful. Show them how to live in a world of gone crime. Tell the youth be careful. Please take time to survive. them run up down, some of them run down down, but you can't hang them from the ghetto. Some of them run up down, some of them run down down, but you can't hang them from the slum. Some of them run up down, some of them run down down, but you can't hang them from the ghetto. Some of them run up down, some of them run down down, but you can't hang them from the slum. Tell the youth be careful, suffer them and suffer them and suffer too long. In a wicked Babylon, tell the youth be careful. Show them how to live in a world of wrong crime. Tell the youth be careful. Please teach them to survive. Them just talking them way of life, but them can't find the road. Teach the youth them how to unite. Tell them about peace and love. Them just talking them way. Radio Reguas. Muy bueno eso, con sonido limpio en las orejas. Mucho más agradable, Carolina. Tú puedes ya, ¿cómo decir? Oh, mon Dieu, me faltan las palabras. Otra vez, y un momento, necesitamos un momento VH. V8. Sí, preparar que el trabajo va a ser mejor. Para hoy es la emisión. Muchas gracias una otra vez para los paquetes Muluk. Muchas gracias para enviarlos, Carolina. Muchas gracias también para la cápsula de hoy. Muy, muy buena. Me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Y por qué yo no tengo una otra canción de Zion? Yo he trovado algo otro. También una radio comunitaria que coopera con otras radios y que hacen grabaciones en su estudio. Y esta grabación es un momento donde la tenemos aquí. Entonces, WFMU en los estados, todas las radios tienen un código de cuatro letras. WFMU's Trans-Pacific Sound. Y el Akoko Nante Ensemble son de Ghana, pero crecían a Queens, New York. Y entonces sus canciones hablan de sus raíces en Ghana, pero también del poder y de la angst, como escriben, del miedo de crecer a Queens, en New York. Va a ser la última canción para hoy y después una pequeña información técnica. Disfruta. Arunye maruna, arunye, arunye maruna, arunye, arunye maruna, arunye, maruna, arunye, arunye maruna. último para hoy. Entonces, sí, acabamos la emisión de hoy, la 45, ya, wow, un mes y medio, podemos decir, cada día. Y sí, la información técnica orgánica, esta aquí es muy interesante, con estufa y todo eso, yo puedo sentir hacer la emisión, que no es muy grave porque sentir y dolor son dos cosas diferentes, pero yo no continuaré a transmitir música de aquí, del estudio Centrada 2, pero vamos a cambiar a nuestro amigo, el DJ Robot, en la nube. Yo no sé dónde vive, pero pone música 24 horas al día. Y ayer yo he cambiado un poco el programa del DJ Autorobot. Yo he añadido todas las últimas 7, yo creo, emisiones, que ahora entonces son en la bucle, en la nube. Y si tú quieres continuar a escuchar Radio Reguard, tú puedes, pero la transmisión va a cortar ahora y tú necesitas rearrancar o recargar la página radio. Y con eso nos vemos. James. Ok. Nos oímos mañana en nuestra pequeña radio loca. James. Y local. Ok. Y atención, nueva hora a las 5. Yo creo que puede ser que va a avanzar un poco más porque ya es muy oscuro fuera. Yo creo, quiero probar de verdad en el día. Pero mañana va a ser una otra vez a las 5 y a pensar si un día Good Morning Reguard sería una emisión de mañana. Espero que no. Sí. Ok, con eso yo corto. This is James Osh signing off.